Sky. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el segundo recurso de la Junta de Andalucía contra las tasas judiciales aprobadas por el Ejecutivo Central. La ley fue recurrida por el Gobierno andaluz tras su aprobación. Poco después de que el Ministerio de Justicia modificara la norma, la Junta volvió a presentar un nuevo recurso al entender que la modificación era insuficiente y que seguía vulnerando principios constitucionales. Los trabajadores de la fábrica de tabaco de Cádiz plantearán a la empresa que permanezca abierta al menos durante 2 años. Van a presentar sus argumentos en las negociaciones que comenzarán este lunes en Madrid, en las oficinas central de Imperial Tobacco. José Luis Marín es el presidente del comité de empresa. Aquí se trata de dejar el centro abierto argumentándolo y con unos números por delante, que los números es una evidencia. Habrá quien quiera, quien no quiera, pero lo que es cierto es que si se deja el centro abierto en Cádiz, la compañía se puede ahorrar del orden de 4 millones de euros en relación a trasladarlo a Le Havre o a trasladarlo a Hamburgo. En Sevilla se celebra hoy el primero de los 2 juicios colectivos de afectados por el amianto programados para este año. El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía, Antonio Delgado, acusa a la empresa de utilizar el resquicio legal de la prescripción para eludir su responsabilidad. Ese resquicio tiene un plazo de 5 años en el caso de la enfermedad y de solo 1 en el de fallecimiento. Es decir, que la verdadera dimensión del problema es que más del 70% de afectados del amianto no están reconocidos desde el punto de vista de una posible denuncia porque han prescrito su situación. Cuando, paradójicamente, las enfermedades del amianto son lentas, progresivas e irreversibles. El plenario del Partido Comunista de Andalucía ha respaldado la candidatura de Antonio Maillo a la Coordinación Regional de Izquierda Unida, cuya asamblea se celebra el próximo fin de semana. Será el relevo de Diego Valderas, que cumple 3 mandatos como dirigente de la coalición y se mantendrá al servicio de políticas de izquierdas desde la vicepresidencia de la Junta. Así lo ha afirmado este domingo el secretario general del Partido Comunista y senador por Andalucía, José Manuel Mariscal Cifuentes. Y Diego va a continuar en un equipo colectivo de vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Maillo de coordinador general, si todo sale bien, en la Asamblea Andaluza y con el respaldo unánime, firme y a la orden del Partido Comunista. Un onubense, José Joaquín Vázquez, es el nuevo campeón de España de cortadores de jamón. El joven natural de la localidad onubense de Corte Concepción se ha adjudicado el premio en el concurso que se ha celebrado precisamente en su pueblo. El segundo premio ha sido para un cacereño y el tercero para un sevillano de La Rinconada. En deportes, el tenista español Rafa Nadal pulveriza un nuevo récord y consigue su 8º Roland Garros tras imponerse en la final a Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3. La selección española logra clasificarse matemáticamente para las semifinales del europeo que se disputa en Israel al imponerse a Alemania por 1-0. El gol lo ha marcado un jugador del Real Madrid. El Real Jaén saca un valioso empate ante el Lleida en Sportiu en el partido de ida de la repesca descenso a segunda división. A esta hora tenemos 16 grados en Estepa, Sevilla, 18 en Hornachuelos, Córdoba y 21 grados en Carboneras, en la provincia de Almería. Las 12:04 de la noche.